Tras 4 años de funcionamiento, el 23 de octubre la mesa socioterritorial Pueblos Unidos presentó su libro que cuenta la experiencia de articulación llevada adelante desde el 2008. Con sede en el Parque Nacional ubicado en Capitán Solari, en la provincia del Chaco, la mesa reúne mensualmente a diferentes organizaciones campesinas, los municipios de Colonia Elisa, Colonias Unidas y Capitán Solari, a las escuelas de familia agrícola de lotes vecinos, la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y el Instituto de Cultura Popular. Con aportes de todos los integrantes de la mesa, el libro cuenta la experiencia de articulación lograda y los trabajos llevados adelante hasta hoy, como por ejemplo el proyecto de agua en la realización de 18 represas, el apoyo en la conformación de la Escuela de la Familia Agrícola del Lote 7, la realización de un vivero con plantas autóctonas, la suma de más familias en la producción apícola y recientemente que se comenzó a trabajar en la recuperación de la cuenca del Río Negro junto a la Administración Provincial del Agua. Escuchamos a doña Felipa González, productora de la zona, que participa de la mesa desde sus comienzos. Desde la mesa me interesa mucho, aprendimos muchas cositas y vamos a seguir aprendiendo algo. Es muy buena la reunión. Bueno, el libro me parece muy bien, muy bueno el libro, me parece que este va a quedar como un recuerdo para toda la mesa. Cuando uno no está, siempre va a tener el libro en la mano, es muy bueno. Se reconoce el apoyo y la participación incondicional de Carlos Rebagliati, quien fue intendente del Parque Nacional Chaco durante 6 años y recientemente fue trasladado al sur del país. Como así también se reconoce la participación constante de las organizaciones campesinas e instituciones que trabajan en pos del bien del sector de la agricultura familiar. Para el informativo Farco, Erika Mihaluk, de Incupo Chaco.